Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. El próximo programa cierro temporada y debo empezar hoy anunciándote que esta es la penúltima entrega. Te doy las gracias por haberlo hecho posible. Sí, así quiero y comenzar este undécimo programa porque ya han pasado más de 2 meses desde que arrancó esta pedazo segunda temporada del podcast Is My Sound. Y sin oídos inquietos al otro lado como tú, esto no habría tenido sentido. Aquí sigo, Vane Balón a tu lado, preparándote nuevas rutas de cara a la tercera temporada del podcast que estrenaré a finales de septiembre. En el blog Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, tendrás más adelante novedades sobre la fecha de estreno, sobre los nuevos canales de difusión de la próxima temporada, un avance de grupos que pasarán por los nuevos programas y mucho más. Ahora, ponte el cinto que comenzamos el recorrido por el submundo musical. Comienza a sonar The Blind Death, banda de Alicante con la que arrancamos la ruta. Escuchas el corte Bullet to Fire, una muestra de fusión entre grunge y metal alternativo, con riffs donde el hard rock se hace también su hueco en según qué partes, mientras los ritmos contundentes centran sus patrones compositivos dentro del significado de intensidad y personalidad, ajustada para oídos inquietos en busca de aventuras musicales cantadas en inglés. Esta definición enrevesada es un resumen de todo lo que te espera en el último plástico publicado llamado Essence of Time. Pega escucha porque esta pieza es solo un pequeño aperitivo antes del plato principal, los otros 9 cortes espectaculares dentro del redondo. I wish. Seguimos por la Comunidad Valenciana, aunque ahora cambiamos de provincia. Nos espera Huizco en Valencia. Nos hemos personado allí para continuar con nuestro camino alternativo. La clave ahora es el rock, gracias a su pieza Endiablado, nueva canción estrenada a principios de año. Este proyecto unipersonal responde a las inquietudes en solitario de Emilio, el cantante del grupo Caricatura, que comenzó su andadura en solitario a través de esta propuesta. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Get hemos subido hasta Vigo para saborear el metal intenso que realizan Knot desde el año 2000 en activo. Estrella Fugaz, Putas y Yonkis es una de las canciones incluidas en el álbum De Género Humano, un disco esencial en las colecciones de oídos inquietos que gocen con el thrash metal y el groove metal. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sound? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. Parada internacional, nos transportamos en un segundo hasta el sur de los Países Bajos. Tilburgo, Wasted Bullet nos van a guiar por su metalcore melódico. En la biografía del grupo expuesta en la web de BIM Producciones, dicen de ellos que este grupo es uno de los revulsivos del metalcore en Europa en los últimos años. Innumerables giras por toda Europa han hecho de ellos una banda imprescindible y a tener en cuenta dentro del estilo. Han acompañado a bandas como Bring Me The Horizon, For The Glory, Your Demise y muchísimos más de gran renombre internacional. Súmate a la escucha de unos imprescindibles internacionales a través del corte 21st Century con Artist, canción incluida en su último álbum Elegy. Do not acknowledge your existence. Tell me you're nothing but a fucking fake. I do not acknowledge your existence. You're nothing but a fucking fake. Because it's best, it's a matter of honesty. God, I'm the citizen. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Distrito V. Post-rock, rock instrumental, hay varias posibilidades para definir ahora mismo prácticamente cualquier tipo de música instrumental bajo los preceptos del rock. Bajamos a Cádiz para continuar esta explicación, ya que allí se encuentran Common Places, a cargo de una explosión instrumental bajo el influjo de las nuevas concepciones musicales que están marcando los primeros años del siglo XXI. Sin duda son tiempos de exploración y esto nos llevará a poder leer en un futuro importantes capítulos en lo que asentamientos de nuevas concepciones se refiere, porque actualmente estamos viviendo un resurgimiento de nuevos estilos que aún no sabemos muy bien ni cómo llamar, ni dónde ubicar, en fin, son nuevas tendencias que no modas. Ojo, eso lo dejamos para las pasarelas y modistos o para esos medios dedicados a los estilos facilones y vendibles con los que nos machacan a diario. Sobre esta parada musical, decirte que el nuevo disco de los gaditanos como Places, Catch It There, contiene piezas instrumentales geniales como esta, Ark Stainton. Ellos se presentaron así vía email. Somos una banda de rock instrumental de Cádiz, te presentamos nuestro nuevo trabajo. Llevamos unos años tocando por toda la península con bandas como Berry Charrac, Tundra, Gas, Unicornibot, Guerrera, Same Old, Úrsula, Sake Before Use, y ahora nos encontramos en plena gira de presentación de este nuestro segundo disco. Tras las presentaciones formales, lo mejor, disfrutar con su música. penúltima parada de nuestro recorrido, nos marchamos a una localidad del norte de Extremadura, Montehermoso, Cáceres. Nos esperan impacientes los integrantes de la formación de Extraperlo, un conjunto haciendo rock melódico con letras en castellano, influencias del blues y el hard rock. El último que muera pierde es el nombre del último trabajo publicado y también da título a una de las canciones incluidas en el álbum que escuchas ahora mismo. Ahora sé, tengo de la emoción de... Todo lo bueno se acaba, pero aún queda otro programa más, así que no te digo adiós, solo hasta la próxima semana. Termina el undécimo programa en Madrid junto a Populacho y el tema Desde el Columpio. Esta pieza pertenece al penúltimo disco que publicaron hace años, Postdata. Ahora tienen un EP con 4 temas grabados en directo, un apunte para que lo tengas en cuenta. El grupo empezó siendo un sexteto que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en trío. En su biografía cuentan que han tocado todo tipo de música, y eso es lo que verdaderamente abre mentes y curte, convirtiendo al músico en un profesional capaz de interpretar lo que se ponga por delante. Esto se cumple en el trabajo de Postdata. Puedes encontrar piezas rock y también canciones de corte intimista, como la que te he elegido. Con ellos me despido con cariño hasta el próximo martes 3 de junio, último programa de esta temporada que cierra esta preciosa etapa del podcast Is My Sounds, y que también abrirá la senda hacia los nuevos capítulos que irán incluidos con nuevos apartados en la tercera temporada que estrenaré en septiembre, tal y como te he comentado al principio de esta entrega. Recuerda, en unos días tú y yo tenemos una última cita musical pendiente con el submundo nacional e internacional. Hasta entonces, sé feliz. Mil gracias por estar al otro lado escuchando cada programa. Un fuerte abrazo. Tanto rato, de cualquier lugar, me convertí en un monumento a la piedad. Un faro para la nostalgia, mas yo no puedo mirar atrás. En una fuente de agua dulce soy una estatua de cal. De cal, cada tarde de domingo en caravana hacia la capital. Desde el columpio de los críos os veía marchar. Cada tarde de domingo os veía marchar. El columpio de los críos os veía marchar en caravana hacia la capital. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. ¿Dónde puedes encontrar cada entrega? Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, y en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox, ismysounds.ivox.com. En los dos sitios tienes todos los programas de cada temporada esperándote para que los escuches cuando quieras. Puedes descargarlos y seleccionarlos a la carta. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir cada entrega en tus redes sociales. Recuerda que la buena música is my sounds.